El Laboratorio de Sonido de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales presenta Clase Pública. Nos acompaña en esta oportunidad la profesora Alicia Mejía. Poco se conoce sobre cómo se produjo el fenómeno de la rapidísima expansión que ocurrió a mediados del siglo XIX. En poco menos de dos generaciones, Rosario pasó de tener 3.000 habitantes a tener 220.000. La dificultad de acordar el modo y los términos de un pacto constitutivo de un Estado nacional derivó en un conflicto fuertísimo entre Buenos Aires y el resto de las provincias, y en el medio de esa coyuntura, la Villa del Rosario es declarada ciudad y su puerto convertido en el principal puerto de la Confederación Argentina. Clase Pública es un espacio destinado a la transferencia de conocimientos por parte de los docentes de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Conducción, Javier Acuña. Producción, Cristian Aziani. Operación técnica, Valeria Millar. Locución, Julián Cartavia. Coordinación general, Andrea Calamari. Más información en clasepublicaunr.blogspot.com. Estamos en una nueva clase pública, nos acompaña en esta oportunidad la profesora Alicia Mejías. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo te va? Bien. Alicia Mejías es licenciada en Historia en la Facultad de Humanidades y Artes. Allí se recibió en el año 82, nos comentaba. Comenzó sus estudios en el 74-75, hubo un interregno lógico entre el 76, 77, 78, lógico y trágico, por cierto. Y bueno, luego, como nos decía anteriormente, tomó coraje, volvió a la universidad y finalmente se recibió de licenciada en la Facultad de Humanidades y Artes en el año 82. También tiene el título de magíster en Ciencias Sociales, con mención en Ciencia Política, y ha sido doctorada de la Universidad de Buenos Aires en el área Historia por la Facultad de Filosofía y Letras. Desde mediados de la década del 80 es profesora en la Cátedra de Historia Argentina en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, donde también a su vez dirige proyectos de investigación. Es investigadora de la carrera de investigador científico de la UNR, especializada en temas de historia local, regional y provincial, y específicamente sobre eso versa la clase de hoy, donde hablaremos de los orígenes de la expansión de Rosario. De todas maneras, antes de pasar a la clase, nos gustaría que nos cuentes la tarea docente que realizás aquí en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Bueno, básicamente mi tarea docente consiste en estar a cargo de un curso de Historia Política Argentina, un tema absolutamente interesante, pertinente. Trabajo con los alumnos de Ciencia Política y los de Relaciones Internacionales, porque la materia está en el ciclo básico, y es realmente una experiencia muy linda, muy creativa, enseñarle a los jóvenes estudiantes universitarios la historia argentina. Básicamente el curso que yo dicto va desde mediados del siglo XIX hasta casi la actualidad, con lo cual recorremos momentos muy calientes, muy interesantes, sí, de la historia argentina, y esto, bueno, suele generar debate. Es una experiencia realmente muy linda, espero que lo sea también para mis alumnos. Eso te iba a preguntar, que hablabas de los debates. ¿Hay épocas o hubo épocas de debates más acalorados que otras? Mucho más acalorados, pero mucho más acalorados fueron los debates de los primeros años de la democracia, de comienzos de los 80. Mucho más acalorados y mucho más apoyados en cuestiones políticas e ideológicas. Ahora hay inquietudes, preguntas, algún intercambio, digamos, entre los alumnos, pero en aquellos años eran a veces verdaderas batallas políticas en el aula, que a veces costaba trabajo manejar incluso, ¿no? ¿Y vos como docente ahora podés tomar un poco más de distancia de ese debate acalorado? Digo también por la experiencia, porque si decías en los 80, vos estabas recién recibida, con lo cual imagino que ese ímpetu también te atravesaría vos como docente, ¿no? No tengas dudas. La diferencia es que en esa época yo era muy jovencita y era jefe de trabajos prácticos y el profesor titular, que era Ricardo Falcón, tenía una extraordinaria capacidad para manejar esas situaciones y sinceramente aprendí de él y del paso del tiempo, digamos, de la experiencia. Pero había realmente momentos muy ricos, muy interesantes, complicado para manejar como docente cuando en lugar de la clase que venís a dar se instala un debate sobre cuestiones políticas contemporáneas, tenés que encontrar el modo de que las dos cosas sucedan al mismo tiempo. Abrir la posibilidad del debate, pero también atender al propósito de la clase, que era a lo mejor un tema alejado en el tiempo, etcétera. Uh-huh. A mí no me tocó ya como profesora titular asistir a ese nivel de confrontación. Ya está más calma la y cosa. Está más calma, tiene otro espíritu. Evidentemente, bueno, las transformaciones políticas generales que han ocurrido, sobre todo en los últimos 20, 30 años, han modificado muchos comportamientos, entre ellos esta actitud respecto de cómo comportarse en una clase. Si está bien inquirir al docente, pelear con el compañero, pelear en términos de discusión política, o es correcto permanecer quietito, digamos, en una actitud más pasiva. Y esa calma, esa actitud pasiva, ¿es positiva? Probablemente sea más fácil estar frente al curso. Seguramente es más fácil. ¿Pero es positiva? No sé si positiva o negativa, es francamente distinta. Y por ahí anima mucho las clases cuando alguien no está de acuerdo, cuando alguien propone otra interpretación de los acontecimientos. Enriquece mucho porque abre el juego y los demás pueden hablar y entonces aparece una realidad respecto de las interpretaciones que enriquece mucho el tratamiento de un tema como es la historia política argentina. Claro, por ahí claro. Boicotea cuando se trata de alguien que se va a sentar y opina porque no tiene nada leído y dice, bueno, yo me largo a opinar sobre lo que leí en el diario. Ahí por ahí sería una especie de boicot de la clase, pero si lo que hay es... Si es consistente, digamos. Consistencia, obviamente que enriquece. Bueno, yo me voy a dedicar a boicotear de la clase en el día de hoy. Bueno, dale. Con intervenciones, dale. Porque no leí sobre el tema. Bien, bueno, presentada ya nuestra docente invitada, Alicia Mejía. En un segundito vamos con la clase propiamente dicha. Corresponde a la universidad elaborar, promover, desarrollar y difundir la cultura y la ciencia, orientándola de acuerdo con las necesidades nacionales, extendiendo su acción al pueblo, pudiendo para ello relacionarse con toda organización representativa de sus diversos sectores, a fin de informarse directamente sobre sus problemas e inquietudes espirituales y materiales, y propender a la elevación del nivel cultural de la colectividad para que le alcance el beneficio de los avances científicos y tecnológicos y las distintas expresiones de la cultura regional, local, nacional e internacional. Inciso A del artículo 2 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. El tema del día de hoy, los orígenes de la expansión de Rosario. Para comenzar con la clase, yo quiero hacer referencia a la pertinencia del tema, es decir, qué es lo importante, qué es lo interesante de este enfoque. Sobre todo porque es más o menos conocido que el tema de la fundación de Rosario, poniéndole comillas a fundación, porque en realidad es una no fundación, es un tema bastante conocido, que circula en el imaginario colectivo, todo el mundo sabe que Rosario nunca tuvo un fundador al estilo de Córdoba o de las antiguas ciudades coloniales, a pesar de que varias veces intentaron inventarle o encontrarle un fundador. Es muy difícil encontrar para esta ciudad un punto de inicio formal, en términos de un caballero español que plantaba su espada sobre la tierra y decía, acá va a haber en el futuro una ciudad. Digo, esto es conocido, yo creo que si entrevistáramos a cualquiera que pasea por las calles de Rosario y que sea un rosarino, puede hacer alguna referencia a esto. Sin embargo, poco se conoce sobre cómo se produjo el fenómeno de la rapidísima expansión que ocurrió a mediados del siglo XIX. Todos sabemos que se trató de un poblado, un pequeño asentamiento, ubicado en una situación especialmente favorable, porque ese pueblito llamado El Rosario o El Rosario de los Arroyos estaba exactamente en un punto de cruce de rutas, de la ruta que iba al norte, Asunción, de la ruta que, bueno, la misma que iba para Santa Fe, del camino que iba hacia Córdoba, que conectaba también con los Andes, digamos, con el cordón andino, que se fue armando durante el siglo, muy a finales del XVI, principios del XVII, precisamente dada esa condición favorable. Era un buen punto, por distancia y por condición geográfica, para que las carretas o la gente que viajara hiciera una escala en el Rosario para cambiar caballos, comer, descansar, etcétera. Aunque nunca fue formalmente una posta, cumplía esas funciones, digamos, ¿no? Gracias a esas condiciones especiales fue creciendo, creció en población, creció en lo que podíamos llamar servicios para la época, es decir, lugares donde alojarse, lugares donde comer o donde cambiar los caballos para del transporte. Siempre los habitantes de este pueblito se dedicaron al comercio e intermediación, precisamente por esto, porque pasaban las carretas, compraban, vendían, y porque además estaban muy cerca del río, con una costa inmejorable para el movimiento, digamos, fluvial, con lo cual siempre las actividades en esta región, en este punto sur de la provincia de Santa Fe, tuvieron que ver con el comercio e intermediación por vía terrestre o por vía fluvial, y por supuesto, este conjunto de pobladores, a los cuales nunca nadie fundó, sino que se fueron radicando más o menos espontáneamente acá, siempre se dedicaron a cultivar alguna parcela de trigo, de hortalizas, tenían huertos, etcétera, para el autoabastecimiento, para su propia subsistencia. Hasta acá, digo, no tiene nada de extraordinario la historia, un poblado como muchos otros, ¿no? Lo que sí es decididamente extraordinario es que a mediados del siglo XIX, 1851-52, este pueblito sufrió una transformación que no tiene antecedentes en la historia argentina. Sufrió un proceso de cambio aceleradísimo que en dos generaciones la transformó esta población de un modo radical. Como dice alguno de los viajeros que pasaron por acá, por Rosario, en 1870, por ejemplo, así, alguien que haya pasado por esta ciudad 20 años antes no la reconocería. Uh-huh. En esa magnitud. ¿Es más o menos para la época en que es finalmente designada como ciudad? Claro. ¿Eso es consecuencia o fue la causa? Ahí estamos en el tema, porque es al mismo tiempo causa y consecuencia. Ese fenómeno de transformación que yo digo no tiene precedentes en la historia argentina y pocos precedentes a nivel mundial de una expansión de ese tipo. Son pocas las ciudades que pasaron de un pequeño poblado a una gran ciudad en tan poco tiempo. Una de ellas es Chicago, en Estados Unidos. Por eso, en 1870, alguien dijo, Rosario es la Chicago argentina. Creció como Chicago, se expandió enormemente la población, la economía, etc. Digo, esto lo dejo entre paréntesis porque años después eso de la Chicago argentina fue resignificado con el tema de la mafia y la prostitución en los 30, pero en realidad la primera vez que le dijeron a la ciudad de Rosario parece Chicago fue en 1870, muchos años antes, y asociándolo a esta cosa del boom, de la expansión vertiginosa. Antes de empezar a meterme con este tema de causas y consecuencias que vos planteabas, te doy un dato para que se tenga plena conciencia de qué hablamos cuando decimos expansión vertiginosa. En poco menos de dos generaciones, 50 y pico de años, Rosario pasó de tener 3.000 habitantes a tener 220.000. Estamos hablando de 700 veces, si no hice mal las cuentas. Exactamente. Es una expansión que tiene muy pocos antecedentes a nivel mundial. Tomo el dato de lo demográfico, pero podría tomarse también el dato de lo económico. Un poco más difícil porque la economía informal que tiene Rosario antes de la segunda mitad del siglo XIX nos dejó pocos números, digamos. Pero si tuviéramos números para cómo funcionaba Rosario en 1840 y los pudiéramos comparar, seguramente saltaría una desproporción así, en donde el volumen del movimiento económico se ha multiplicado por cantidades que parecen inverosímiles. A mí me ha pasado de estar hablando de estos temas fuera de la Argentina y que me pidieran que lo repitiera, porque suena como una confusión. No, es así. De 300.000 de 3.000 habitantes en 1850 y pico, ponele, pasa a 220.000 para la época, para el censo de 1914, previo a la Primera Guerra Mundial. Y si vos lo considerás en términos biológicos, son más o menos dos generaciones, considerando los 25 años como el promedio de las generaciones. Este solo dato a mí me gusta siempre convocarlo en la argumentación porque al tratar de imaginarse algo que crece en esta una ciudad que crece en esta proporción en medio siglo o en 60 años, uno se da cuenta del espíritu que debe haber presidido los orígenes de la expansión rosarina. Una situación de caos, de mezcla, de expansión, pero al mismo tiempo de insuficiencia, de falta de servicios, de falta de casas, de falta de instalaciones de infraestructura capaces de soportar la expansión, pero al mismo tiempo una constante voluntad de generar esas condiciones. Hay que imaginarse un pequeño pobladito con todas las calles de tierra, con un cuadrado sin árboles que era la plaza frente a la iglesia muy chiquitita, muy precaria, y un cordón de dos manzanas alrededor de la plaza. Sobre ese espacio físico, con algunas construcciones un poco más lejanas, pero básicamente sobre esa planta urbana mínima, se produce esta violenta, vertiginosa expansión demográfica, económica, social, etcétera. Con lo cual son arenas movedizas, ¿no? Los orígenes de la ciudad. Se trató en realidad de un proceso de rapidísima expansión capitalista, acompañada por, o posibilitada por, la llegada de una cantidad inmensa de mano de obra y de una importante cantidad de capitales que se conjugaron en esa coyuntura para dar lugar a un fenómeno de cambio tan radical, tan trascendente, ¿no? Claro, y supongo que en el medio está también cierta consolidación del Estado argentino. Supongo, el fenómeno inmigratorio y alguna otra variable. Sí, mira, si tuviéramos que manejar un par de líneas argumentales para explicar los orígenes de la expansión de la ciudad de Rosario, tenemos que arrancar por lo básico, digamos, que es el tema de la ubicación estratégica que señalé antes, que atraviesa desde el periodo colonial en adelante. Es un buen lugar, es una tierra alta donde las carretas podían asentarse. La calidad de la costa en Rosario es muy importante. Rosario tiene tramos de costa alta, a diferencia de otras zonas de otras riberas, de pedazos de ribera del Paraná, que son muy apropiadas para el desembarco de mercaderías, y al mismo tiempo tiene también pedazos de o tramos de playa. Y respecto de la ubicación geográfica, hay una especie de paradoja, que ahora la vamos a ver con más detenimiento, que Rosario es un punto que está muy cercano a Buenos Aires, en términos geográficos, Por lo tanto, es el punto cercano al Río de la Plata, a la vía de salida o de entrada con el Atlántico, con el comercio exterior. Digo una paradoja porque en esta cercanía con Buenos Aires está una de las claves de la expansión. Sigamos con una segunda variable. Además de la ubicación estratégica, la ciudad inició esa expansión porque hubo una complejísima coyuntura política que le fue favorable. A ver si la podemos sintetizar. Hacia 1851, finales de 1851, hay un franco enfrentamiento entre Rosas y Urquiza. El eje de ese enfrentamiento tiene que ver con la navegación de los ríos y con la organización de un Estado Nacional. Lo explico brevemente. Hasta ese momento, cada una de las provincias era autónoma respecto de las demás, con su propio ejército, su propia moneda, sus propias aduanas interiores, y delegaban la representación exterior en la figura del gobernador de Buenos Aires, que era Juan Manuel de Rosas. Urquiza se instala en la arena política planteando fuertemente el reclamo de dos reclamos. Pide la libre navegación de los ríos, que estaba siendo controlada por la provincia de Buenos Aires, y pide que se organice un Estado Nacional y que todas las provincias, no que abandonen su autonomía, sino que establezcan un pacto, unas reglas generales de funcionamiento, de hecho una constitución, que regule una actividad política, económica y social conjunta. En esas dos ideas uno podría sintetizar muy brevemente las causas del enfrentamiento entre Rosas y Urquiza. Uno quiere Estado-Nación, otro dice, no conviene Estado-Nación, sigamos con las provincias autónomas. En el enfrentamiento militar, en el enfrentamiento bélico, digamos, gana la posición de Urquiza, con lo cual, efectivamente, después de ese momento de coerción, logran los representantes de las provincias plantear un escenario de consenso, de acuerdo. El primer acuerdo se firma en San Nicolás, en donde todas las provincias se comprometen a asistir, concurrir a un pacto fundacional, a un pacto constitutivo, en donde se van a discutir las condiciones de ese nuevo Estado. Después de ese primer acuerdo establecido en San Nicolás, hay un ámbito de debate político-ideológico que es la Asamblea Constituyente de Santa Fe, resultado de lo cual es la Constitución Nacional. De modo que aquellas provincias autónomas, sin abandonar totalmente su condición de autonomía, de hecho hasta el día de hoy todas las provincias tienen constituciones provinciales, etcétera, aceptan ser parte de una unidad política más amplia. Hasta acá todo parecía que iba a funcionar muy bien, o que estaba funcionando muy bien. Sin embargo, en la provincia de Buenos Aires hay grupos que se oponen cerrilmente a la organización de un Estado-Nación, o para decirlo con más precisión, a la incorporación de Buenos Aires, provincia rica, autónoma, que maneja la aduana y los recursos de la aduana, y que además es sede de la principal ciudad del Río de la Plata, que es Buenos Aires. Hay grupos que se oponen tenazmente a que Buenos Aires se enganche con el resto de las provincias. Levantan posturas que en la época se conocieron como autonomistas. Tanto éxito tienen en 1852 estas posiciones que Buenos Aires rompe el pacto, se va, se separa, y en el río, antiguo territorio del Río de la Plata, quedan conformados dos estados. El estado de Buenos Aires, que es la provincia de Buenos Aires, y la Confederación Argentina. La Confederación Argentina son el resto de las provincias. El gran problema de la existencia de estos dos estados lo tiene el estado de la Confederación Argentina, el principal problema, mejor dicho. ¿Por qué? Porque el Estado de Buenos Aires no modifica sustancialmente el estatus anterior. Tienen aduana, tiene una ciudad importante, salida directa al mar. Sin mucho esfuerzo pueden controlar el acceso a los ríos interiores, digamos. En cambio, las provincias que quedan organizadas en el Estado de la Confederación Argentina no tienen ni ciudad capital ni puerto. El tema de la capital se resuelve de un modo absolutamente urquicista. Se decide que la capital iba a ser la ciudad de Paraná. Uh-huh. El tema del puerto es más complicado. Uno podría pensar, ¿por qué no pusieron el principal puerto en Paraná? Porque no es apropiado, digamos, geográficamente, porque está más lejos, porque las costas no tienen los requisitos necesarios. Con lo cual, uno puede imaginar que mirando el mapa, Urquiza dijo, bueno, el puerto de las provincias, el puerto de la Confederación Argentina tiene que estar acá. Y puso su dedo ¿dónde estamos sobre nosotros la parado? Villa del Rosario. Porque tenía buenas condiciones, porque era el tramo hasta el Río de la Plata no era muy largo. Digamos entonces que una complejísima coyuntura política, que es la dificultad de acordar el modo y los términos de un pacto constitutivo de un Estado nacional, derivó en un conflicto fuertísimo entre Buenos Aires y el resto de las provincias, y en el medio de esa coyuntura, la ciudad, la Villa del Rosario, es declarada ciudad y su puerto convertido en el principal puerto de la Confederación Argentina. De modo que uno no puede decir en historia que esto fue una cuestión de azar, pero bueno, fueron circunstancias, una combinación de circunstancias políticas, económicas y hasta aleatorias, como la ubicación geográfica, la que de pronto hicieron que la Villa del Rosario, en término de meses, fuera declarada ciudad. Se instalara una aduana con carácter nacional, nacional para las provincias de la Confederación Argentina, pero una aduana nacional, fuera dotada de instituciones y de funcionarios. Hasta poco antes, las principales autoridades de Rosario eran el cura de la iglesia, el juez de paz, y algún funcionario que atendía lo que se llamaba el resguardo, que es una, digamos, una dependencia parecida de control a la aduana, y el comandante militar que manejaba, bueno, las fuerzas militares. Después de 1852 hay también una especie de boom institucional, porque si Rosario va a funcionar como puerto para que toda la producción de las provincias de la Confederación Argentina salga por acá y también entren por acá todas las mercaderías importadas que permanentemente se compraban, bueno, había que dotarlo de cuadros burocráticos, de instituciones, medidas de seguridad, pero el escenario eran calles de tierra, un par de manzanas, la iglesia como principal edificio, construcciones, muchas de ellas muy precarias, con lo cual el esfuerzo, digamos, a ver, si lo puedo decir de otro modo, en el caso de Rosario uno puede ver algo que es difícil de observar, que es la constitución física de la ciudad. Casi simultáneamente. Abren las calles, hacen las plazas, construyen los edificios públicos, viene gente, construyen casas, se necesitan hospitales, escuelas, porque, por lo que conversamos antes, con un boom demográfico de esta magnitud, donde permanentemente miles de personas vienen a vivir aquí, tienen que hacer todo. Se necesitan carpintería, mueblerías, albañiles, almacenes, pensiones, hoteles. Y esto no hace más que es a la vez, digamos, origen y resultado de la expansión, porque es un proceso que se alimenta permanentemente. Ese, en esa, digamos, en la articulación de estas variables que empiezan con ubicación estratégica, una coyuntura política muy turbulenta para el Río de la Plata, pero que salió muy favorable para Rosario, uno puede encontrar los argumentos básicos que explican la expansión de la ciudad. Yo en realidad al principio había prometido boicotear la clase e interrumpirla permanentemente con preguntas, pero se me hace verdaderamente imposible porque estoy siguiendo con mucha atención el relato que está proponiendo Alicia Mejía en nuestra clase de hoy, y la verdad que solo tengo oídos para escucharte. No sé, quiero que sigas. Quedamos ahí en que ya Rosario es ciudad y que hace falta construirla. Bueno, sigamos construyéndola. Bueno, sigamos. Hay una cita de Carrasco padre, que los historiadores de la ciudad solemos aludirla con bastante frecuencia, que cuenta que Carrasco, que era porteño y que se viene a vivir a Rosario en esta coyuntura que estamos describiendo, a principios de la década del 50, a mediados de siglo, escribe una larga carta explicando cómo era el poblado de Rosario y usa esta expresión: vivimos incómodos y trabajamos mucho, pero a eso hemos venido. Y me parece que esta cita de Carrasco puede ser un buen detonador de la idea que me interesa transmitir respecto a los orígenes, porque hasta ahora hicimos referencia a cuestiones, digamos, estructurales que permitieron esta expansión tan rápida y tan profunda, a cuestiones políticas, a cuestiones económicas, pero no nos referimos o no nos detuvimos en los actores que protagonizaron ese proceso. Y acá habría que dejar establecidas algunas características de la expansión demográfica de Rosario. Es cierto que las oleadas de inmigrantes que llegaron a la ciudad fueron numerosísimas. Y de hecho, esto también está instalado en el imaginario colectivo, digamos, como, bueno, Rosario, ciudad de inmigrantes. Sin embargo, cuando uno analiza detenidamente los censos, encuentra algunos matices muy interesantes. Por ejemplo, que en la ciudad viven una cantidad enorme de argentinos de otras provincias. No tan relevante en términos cuantitativos como la cantidad de extranjeros, pero sí esta cantidad de provincianos, entre comillas, se nota muy, muy claramente en los trabajos censales y estadísticos, con todas las déficits que puedan tener herramientas estadísticas del siglo XIX. Y esto es muy interesante porque el escenario social entonces de esta coyuntura de la expansión económica y demográfica es un escenario poblado por recién llegados o recién llegados del exterior, inmigrantes ultramarinos, o recién llegados de las provincias. Estos en general no se conoce demasiado, ¿no? Que hay muy poca población nativa, hay pocos rosarinos en este fenómeno, en términos comparativos, obviamente, hay muchos provincianos y muchos extranjeros. Lo que supongo que eso también debe ser, no sé, lo pienso desde la condición humana, ¿no? Quien llega a un lugar medio perdido, ya sea del exterior o está buscando a alguien también, una especie de líder que le diga para dónde ir, ¿no? O algún orden rector que puede decir, bueno, a ver, yo me acomodo acá con cierto orden. Existiendo este complejo proceso que estás describiendo, es medio difícil a ver quién organiza todo eso, quién está legitimado para organizar ese caos positivo, llamémosle, ¿no? Es muy interesante esta referencia que vos haces, porque no hay, básicamente, un modelo a seguir para esta expansión. No hay recetas. ¿Cómo se maneja un centro urbano que crece en progresión geométrica? ¿Cómo se maneja en términos de gestión pública, política, etcétera? Y acá aparecen varias cuestiones, a ver si las podemos sistematizar para ser claros. Primero, estos recién llegados, sean de provincias o sea de ultramar, llegan con la expectativa de alcanzar la meta del progreso económico y del progreso social. Es decir, hay una idea aglutinadora que no actúa como, digamos, que no es capaz de homogeneizar a esa población, que es muy heterogénea, pero que sí encuentra en esa expectativa genéricamente conocida como hacer la América un punto de cohesión, algún sentimiento común, digamos, de pertenencia. La segunda cuestión es que, como Rosario era un poblado tan minúsculo, tan chiquitito, tan informal en sus características, tampoco hay en Rosario una clase social, una jerarquía social, un estamento dirigente preexistente a este boom. Claro. Y esto tiene, por un lado, una cara, digamos, compleja, es decir, esta idea de un conductor se diluye porque no hay actores, digamos, que puedan decir, bueno, yo por tradición y familia soy el dueño de estas tierras, yo dirijo, etcétera. ¿Vos para acá, vos para allá, usted no, de ahí? No hay. Esto sería, digamos, una situación que complica la organización de ese caos. Pero por otro lado, la inexistencia de esta clase social, de esta jerarquía, de esta, no sé, aristocracia, es muy interesante porque se eliminan todas las vallas sociales. Y entonces, en este grupo de recién llegados tan heterogéneos, se constituyen liderazgos. No tuvieron que pelear con nadie en términos de antagonismo social o económico para alcanzar posiciones de prestigio o de poder dentro de esa sociedad. Dicho de otra manera, no hay vallas sociales que saltar. Sí. Y esto hace que de ese conjunto caótico, heterogéneo, comiencen a aparecer algunos actores, algunos individuos que dirigen, digamos, ciertas situaciones, ciertos momentos. A ver si lo puedo decir de otro modo, quizás es más claro. Vos hacías referencia, bueno, ¿quién dirige, quién conduce? Estaban todos recién llegados. Si uno piensa en el proceso de los inmigrantes, es bastante claro. Llegan cantidades de inmigrantes, digamos, italianos. No tienen referencia del país. Literalmente vos usaste la expresión estamos perdidos. A veces seguramente estaban perdidos, ¿no? Geográficamente. Bueno, la primera referencia, ¿cuáles son? Los paisanos. Los italianos en general, y si encontraban un paisano de la misma provincia y del mismo pueblo, muchísimo mejor. Si vos analizás la lista de instituciones de la sociedad civil que se empiezan a organizar en este momento, esto te salta clarito. De las primeras instituciones que aparecen en la ciudad de Rosario, estoy hablando de la sociedad civil, tenés las grandes mutuales de italianos y españoles, que todavía existen, la Sociedad Española de Socorros Mutuos y la Unión de Benevolenza, que operan como la primera red, el primer tejido capaz de contener a esos inmigrantes recién llegados, en un momento en donde el Estado no tiene ninguna estructura de protección, que se juntan para protegerse mutuamente, para proteger a las viudas, a los huérfanos, para atender la salud e incluso algo que en la época consideraban fundamental, para que estos inmigrantes, en caso de morir, tengan un digno entierro. Todas estas asociaciones tienen algún servicio de salud, tienen panteones en los cementerios, digamos. Este es el primer reflejo, digamos, empezar a organizarse los que vienen de fuera. Lo hacen todas las nacionalidades, italianos, españoles, ingleses, franceses, suizos, e incluso se organizan algunos provincianos. Con el mismo esquema, por ejemplo, en Rosario hubo una sociedad mutual de residentes santiagueños, ¿no? O de países limítrofes, una sociedad que se llamó de Socorros Mutuos entre Orientales, que en realidad era una asociación mutual de uruguayos residentes. ¿Qué tiene que ver esta organización básica con la constitución de una dirigencia local? Es a partir de la creación de estas instancias de organización espontánea de provincianos e inmigrantes, en que se generan dirigencias al interior de cada una de estas nacionalidades. Dirigencias que, en las cuales intervienen un montón de factores, digamos, estos notables de la sociedad italiana, de la asociación española, o de la sociedad de los franceses, de los ingleses o de los alemanes, son también, en el 95% de los casos, grandes comerciantes, hombres que han tenido éxito en los negocios y que, por lo tanto, se transforman en referentes para sus compatriotas, porque son los que les pueden conseguir un trabajo o les pueden conseguir un alojamiento cuando están recién llegados. Y además son los que muchas veces, con donaciones y financiamiento, bancan el funcionamiento de las sociedades mutuales. De modo que esta sociedad tan ecléctica, tan heterogénea, empieza a tener pequeños grupos dirigentes por nacionalidad, que son a la vez actores muy importantes de la economía general de la ciudad, y que rápidamente comienzan a trabajar en el campo de lo político. Si uno revisa las listas de los concejales municipales de este periodo, de la década del 60 y de la década del 70, va a encontrar con absoluta claridad este encadenamiento: grandes comerciantes o profesionales notables que son referentes para sus paisanos o sus comprovincianos, que también son concejales. Hablamos de la década del 60, del 70, del siglo XIX. Obviamente, claro, del siglo XIX. Obviamente, hablamos del XIX. Claro, y el Estado, en esta necesidad de armar una burocracia, ¿los incorpora o compiten con estas estructuras dirigenciales surgidas de los inmigrantes? El Estado, y hablamos acá de la provincia de Santa Fe, tiene una serie de dificultades arduas para hacerse cargo de el fenómeno que está ocurriendo en Rosario. De hecho, la dirigencia política santafesina, yo me atrevería a decir que no sabe muy bien qué hacer con Rosario, porque es un fenómeno arrollador, porque en ninguna otra provincia pasó algo similar. A ninguna otra capital provincial de tradición colonial le surgió por ahí en el sur un fenómeno como este, con lo cual es un problema realmente complejo para la dirigencia provincial. El modo en que la dirigencia santafesina comienza a encarar el tema es muy significativo, porque es explicativo en sí mismo. En el término de 2 o 3 años cambiaron 3 o 4 veces de modo de organización, hasta que en 1854, por iniciativa de Nicasio Oroño, aparece un proyecto para dotar al departamento Rosario de una organización administrativa especial, distinta a la del resto de la provincia de Santa Fe, pero apuntando a hacerse cargo de todo lo que había que hacerse cargo con este tema de que ahora era el puerto, era ciudad, etc. Cuando Oroño presenta el proyecto en la legislatura de la provincia, que incluía ese proyecto la instalación de una municipalidad, que no había ninguna, el proyecto es rechazado por los diputados de la provincia, porque leyendo el proyecto ellos llegan a la conclusión de que no era necesario que el departamento del sur tuviera esa organización distinta al resto, que debía organizarse como el resto de los departamentos, que había otros 3 departamentos. Después de una serie de litigios complicados y ante la negativa del gobernador y de la legislatura de aprobar este proyecto, Oroño salta a la instancia superior y habla con Urquiza. Le lleva el proyecto a Urquiza y le dice: mire, a Rosario la tenemos que formatear, digamos, institucionalmente de este modo. Y entonces el propio Urquiza interviene hablando con el gobernador Domingo Crespo, convenciéndolo que aprobaran ese proyecto que le daba una organización administrativa distinta al sur. Una historia interesante, digamos, porque esta base de institucionalización de la ciudad no está dada por la provincia, que es su autoridad natural, sino que viene desde afuera, desde la capital, de la persona de Urquiza, de la capital de la Confederación Argentina. Ese proyecto tenía una serie de cuestiones que tenían que ver con lo fiscal, etcétera, pero establecía que la ciudad de Rosario tendría una municipalidad. La idea de instalar una municipalidad siguió dando vueltas, pero demorándose, y en 1858 aprobaron la creación del municipio de la ciudad del Rosario de Santa Fe. 2 años más tardó en instrumentarse realmente, llamar a elecciones y querer instalar definitivamente un municipio, que esto fue en 1860. Y en esa primera elección a concejales municipales, en esa época se llamaban municipales solamente, no había un intendente, sino un jefe político que presidía esta asamblea de vecinos, aparece esto que yo relataba antes. Si uno mira la lista, hay un brasilero, un inglés, varios italianos, un español, un uruguayo, entre los electos para las bancas municipales. Visto desde esa perspectiva, lo que hace esta sociedad heterogénea es engancharse muy fuertemente con la institución municipal. Ellos participan activamente, en Rosario las elecciones municipales convocan a cientos de personas, son violentas, se pelean, como siempre, en las coyunturas electorales del siglo XIX, pero intervienen, se involucran muchísimo. No así en la representación del departamento Rosario en la legislatura de la provincia. Esta sociedad local, digamos, que genera y que tiene mucha expectativa con el municipio, tiene una impronta fuertemente localista y hacen pasar todas sus cuestiones por el municipio. Por eso el municipio tuvo siempre una importancia estratégica en esta ciudad, mucho mayor que la que ha tenido en la ciudad de Santa Fe. Bueno, hay una explicación muy obvia para esto. Los vecinos de la ciudad de Santa Fe tenían al gobierno provincial. Claro. Y los pintorescos vecinos de Rosario, este grupo heterogéneo, tenían el municipio. Y hay una especie de mirada muy introspectiva. Las cuestiones de Rosario se resuelven en el municipio Rosario. Porque, por otro lado, tampoco la provincia atiende demasiado las demandas, entonces se genera todo un ida y vuelta de tensiones entre el municipio de Rosario, que se erigen representantes de los derechos de los rosarinos, y las autoridades de la provincia. Entonces, eternamente se quejan los rosarinos de que las autoridades de la provincia no atienden convenientemente sus demandas, sus necesidades, etcétera. Cosa que no es del todo cierto, pero que históricamente fue percibido así. Digo, no es del todo cierto porque hay un factor que es el vértigo del crecimiento que tiene la ciudad. Apenas terminada alguna obra pública ya queda chica. Hay que hacer más, y hay que abrir otra calle, y hay que delinear otra, y hay que poner más iluminación. Con lo cual, las demandas son continuas, constantemente. Y no siempre la provincia está en condiciones de satisfacer estas demandas. Por eso estas quejas, que a veces todavía se escuchan, entre detenciones entre Rosario, no entre Rosario, entre el municipio, las autoridades de Rosario y las provinciales, son viejísimas. Estamos en la clase pública de hoy junto a Alicia Mejías. Ella es docente en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, más precisamente en la carrera de Ciencia Política. Y vamos a hacer aquí una pequeña pausa, en donde vamos a aprovechar que muy gentilmente Alicia nos trajo material sobre los orígenes de Rosario. Así que en nuestro segmento dedicado a leer algunos párrafos de esto que luego es volcado al repositorio sonoro que hay aquí en la facultad, vamos a leer algo de este libro que se llama Ciudad de Rosario y que fue editado justamente por la Editorial Municipal Rosario en conjunto con el Museo de la Ciudad. Es principio constitutivo de la Universidad Nacional de Rosario adquirir, conservar, acrecentar y transmitir críticamente el conocimiento, orientando su accionar a la formación plena de mujeres y hombres con compromiso social y con elevado sentido de la ética republicana. Inciso A del artículo 1 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. Hacia 1910, cuando se celebraba el primer centenario de la Revolución de Mayo, Rosario era una ciudad nueva y dinámica de casi 200.000 habitantes, de los cuales algo más de la mitad eran argentinos y el resto italianos, españoles, franceses, ingleses, alemanes, rusos, uruguayos, brasileños, austríacos, árabes, turcos y de otras nacionalidades. Al norte de un área longitudinal ocupada por grandes instalaciones ferroviarias, se habían radicado algunas fábricas, talleres y barrios obreros. El puerto contaba con numerosos depósitos, grúas, elevadores, una usina eléctrica y demás adelantos técnicos. A lo largo de sus 4 kilómetros de muelles, la carga y descarga de vapores y veleros parecía incesante. En los últimos 10 años, el movimiento portuario no había dejado de aumentar, superando las 4 millones de toneladas anuales. Rosario se mostraba como una ciudad próspera y cosmopolita que, en la versión de la prensa y los dirigentes, había alcanzado esa posición por la fuerza misma del trabajo. En consecuencia, no cabía imaginar otro destino que el de mayor prosperidad. Rosario se erigía así en el paradigma social y económico de la nación, proyectada a mediados del siglo XIX por un grupo de hombres inspirados en el progresismo liberal de su época. En su lógica, la élite dirigente consideraba las ingratas condiciones de vida de los sectores populares como el costo social de ese modelo económico que había hecho crecer la ciudad. Se daba por descontado que el progreso mismo en su natural desarrollo no tardaría en superar la cuestión. Tales convicciones crearon una imagen sólida de Rosario, cuyo origen histórico, difuso y poco ilustre, dejó de tener importancia ante la vista de las chimeneas y grúas que perfilaban a lo largo de la curva del río un verdadero paisaje productivo. De acuerdo al artículo 67 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario, se reconocen 3 categorías de estudiantes: los regulares, los libres y los oyentes. Los regulares son los que van siempre, los que se anotan en todas las materias, los que rinden bien todos los exámenes parciales. En definitiva, los que cursan cada carrera paso a paso. Libres, en cambio, hay de dos tipos. Está el que quiere ser regular pero no le alcanza, y también está el que tiene dificultades con los horarios y entonces cursa un par de materias sueltas, solo va a clases de consulta y cuando más o menos lo tiene cocinado, va y rinde todo junto. Y los oyentes... Los oyentes pueden escuchar las clases públicas por la radio. Continuamos en clase pública. Estamos junto a Alicia Mejías hablando de los orígenes de la expansión de Rosario. Así que siga expandiendo esta historia nomás, Alicia. A mí me interesa dejar, digamos, como cierre de esta breve descripción de algunas de las características de la expansión que se produce en Rosario a mediados del siglo XIX, recuperar una idea que quedó flotando hace un ratito cuando yo decía, bueno, hay un elemento aglutinador en esta diversidad, en esta heterogeneidad, en esto de que todo el mundo se organiza como puede, desde donde puede, en donde aparecen dirigentes, grandes comerciantes, y se imbrican, digamos, en distintos aspectos de la esfera social. Yo decía, bueno, la clave es esta expectativa de hacer la América, esta convicción en el progreso, y me gustaría terminar haciendo referencia a 2 notas periodísticas que a mí me parecen absolutamente sugestivas respecto de este espíritu de progreso o esta convicción de progreso que dominó en la ciudad en la década del 50-60, que para algunos fue realidad porque realmente consiguieron ascender socialmente, tener fortuna o mejorar por lo menos su condición económica, y para otros fue una meta imposible de alcanzar, digamos, los miles de personas que terminaron viviendo en conventillos, en una situación de vida y de trabajo realmente dramática. Estas dos notas periodísticas, escritas por un periodista inmigrante, como corresponde, refieren a el comienzo de la construcción del Ferrocarril Central Argentino. Y las citas, las dos, corresponden al año, las dos notas, al año 1865, cuando empiezan a llegar los primeros insumos, los primeros materiales para construir las vías. Para los rosarinos de esa época, y cuando digo rosarinos es genérico, para este conjunto de gente que vive en Rosario, el inicio de la construcción del ferrocarril parecía confirmar absolutamente todas sus expectativas. Era cierto, Rosario se iba a ser una ciudad rica, poderosa, un emporio comercial, etcétera. Como dice la nota, la construcción del ferrocarril avanza como si la guerra del Paraguay no existiera. Estamos en guerra del Paraguay en ese momento. Y el ferrocarril, cito textual, haría del Rosario una de las primeras ciudades de Sudamérica. Lo interesante de estas notas es que contienen una síntesis perfecta de cómo se veían ellos y de cuáles eran sus sueños de futuro. El cronista recomienda a quienes estuvieran preocupados por la marcha de la economía en estos periodos de guerra que fueran a los playones donde se estaba construyendo el ferrocarril, más o menos el centro de lo que ahora sería frente al monumento, porque allí encontrarían un antídoto al spleen y al desaliento, porque el predio del obrador del Central Argentino era la imagen del futuro. Ahora voy a hacer una cita textual. Dice, allí se encontrarán un mundo nuevo, con todo el aspecto de esas maravillosas comarcas donde, como Chicago en Illinois, el desierto se ha cambiado como por encanto en un par de años en puntos de asombrosa civilización. Allí descubrirían que ese pedacito de territorio rosarino, repleto de materiales y de febril actividad, no parecía Argentina, sino puro yanqui. ¿Cómo dejar de pensar en los largos trenes que nos llegarán diariamente con los ricos productos de las provincias? ¿Cómo dejar de pensar en los innumerables bienes de otra clase que nos traerán establecimientos nuevos, casas de comercio, bancos, inmigrantes, capitales, inteligencias, industrias y actividad en todos los ramos del trabajo? Cuando estamos allí, rodeados por los elementos que impulsan la civilización y el progreso, olvidamos al Rosario actual y solo vemos al Rosario del porvenir, el Rosario de 1870, por ejemplo. ¿Hay alguien que crea que esto es un sueño? Se equivoca. Esto y mucho más veremos en el año 1870, y el primer paso hacia su realización es el Ferrocarril Central. Y ahí tendría que entrar la musiquita de Vilma Palma que se usa ahora para las publicidades, con el déjame, déjame que te toque la piel, y aparece Messi al final de la publicidad y completamos una publicidad histórica de la bonanza de Rosario. Es muy interesante porque además la nota es del 65 y las expectativas son tan fuertes que ya en 5 años él ve un emporio, como el cronista ve un emporio comercial, una ciudad absolutamente rica, ¿no? Y me parece que esta es la síntesis del espíritu, como decía antes, que presidió la expansión de Rosario. Después de esto, o al mismo tiempo que esto, pasaron muchas otras cosas. Hay perfiles dramáticos, muchas crisis, pero también, de algún modo, esta base del modo en que se produjo la primera expansión, esta sociedad civil muy organizada, muy vinculada con una institución local y con mucha expectativa de hacer la América, me parece que perdura por lo menos hasta la crisis de 1930. Bien, llegamos al final de la clase de hoy, que en realidad más que un final es el comienzo, porque esta clase que nos dio hoy Alicia, titulada Los orígenes de la expansión de Rosario, es en realidad la introducción de una serie de clases sobre la historia de Rosario que a lo largo de los sucesivos programas vamos a ir compartiendo aquí en clase pública. Lo que sí nos gustaría cerrar esta clase con alguna recomendación literaria, más allá de lo que estuvimos leyendo hoy, algo como para continuar el tema ya sea para algunos que estén, para algunos entendidos en la materia o para quienes se interesan por primera vez, digamos. Yo empezaría por recomendar un libro señero en la historiografía local, que es el libro de Juan Álvarez, que ha sido, digamos, sus hipótesis han sido ajustadas, reescritas, criticadas, o no, pero sigue siendo una obra fundacional en la historiografía local. Para meterse con el tema de la historia de esta ciudad son trabajos consistentes. Bien, bueno, y después por supuesto recomendar que sigan escuchando las futuras clases sobre este tema y algunas anteriores también que hemos tenido en el año 2010, en algunas clases sobre la historia de la inmigración en Rosario que alguna vez compartimos junto a una colega tuya, Karina Fried, que también hablaba más específicamente de la cuestión económica de la inmigración en toda Santa Fe, que también por ahí puede ser como para hacer estos links, este hipertexto, ¿no? Así que bueno, también una recomendación de nuestra parte. Agradecerte muchísimo el tiempo que nos has dedicado y la seguimos. Un placer, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima, gracias, chao.